preguntó el leoncito a su mamá. Mami, ¿por qué tenemos estas orejas tan grandotas? Y somos tan peludos y hacemos... Y porque, hijo mío, nosotros somos de la selva y nuestro grito es para asustar a nuestras presas. Nuestros oídos son para escuchar en la noche. Nuestra visión es nocturna. Nuestras patitas son para agarrarse en las montañas y en la estepa. Y entonces, mami, ¿qué hacemos encerrados en una jaula del zoológico? Para eso, amigo. Claro que sí. Luces. ¿Qué? Te dan la libertad. Luces. En ti el brillar. Deja luz. Estrellas danzar. Deja que cante la libertad. Libertad. Es en ti la bondad. Libertad. Las estrellas que brillan en bondad. Mira, mira luz. Mira paz. Deja que dancen todos y dadle la libertad. Que puedan cantar en los bosques, que puedan correr en las montañas y en las estepas poder volar con el viento y la libertad. Piensa, tú, Homo sapiens, si llegase una civilización más evolucionada, 5 millones de años, y nos invaden en la Tierra, piensa si te ponen en una jaula, a ti y a tu familia, como algo extraño, ¿qué harías tú? Piensa, solo piensa, amigo mío. Luces que te dan la libertad. Deja cada uno que dance en su lugar. Bosque, bosque, luz. Mares, mares, libertad. Montañas, danza la nieve. Viento, libertad. Piensa, ¿qué harías tú dentro de una jaula? Dirían, mira, mira, mira, qué extraño que ese hombre, con dos piernas y dos brazos. Qué gente extraña. Y sacarían fotos, comerían pochoclos, y tú serías un fenómeno del circo. Piensa, ¿qué harías tú? Por eso, predica con el ejemplo y deja libre a la libertad, cada cual en su lugar, como fue, como es y debe ser. Porque cuando tú te crees dueño del planeta, tú te crees dueño de todas las especies de la Tierra, haces lo que haces. Piensa entonces, piensa si una civilización más evolucionada llegase a la Tierra y harían lo mismo que ti, lo que tú haces con los animales. Solo piensa, amigo, solo piensa. Libertad. Esta luz que el amor te da. Libertad. Es predicar con el ejemplo que te da la bondad. Tú eres un ser inteligente. Tienes el don de la razón. Por eso, deja la libertad en paz. Libertad en paz. Que cada cual viva en su lugar. correr. El leoncito en paz en África, que es su lugar, y el osito polar en el polo norte, y las foquitas en la Antártida a cantar, y las jirafas poder danzar en su hogar. Mira qué triste el cóndor, míralo en los zoológicos, en jaulas. Un ave tan bella, majestuosa de los Andes, en una jaula. Mira un tigre, su belleza, míralo triste en una jaula. Por eso, amigo, deja la libertad y cada cual